Buenas, muy buenos días, tardes o noches, en el momento en que nos escuches de la semana. Bienvenido a esta tu radio, la Larogeita Amasaspi Irratia de Bilbao, la Radio Libre, y a este tu programa Historias con Swing. Hoy no está Pedro con nosotros, pero Joaquín Ponte está en las ondas, presto a ilustrarte, a solazarte, a sacudirte con historias nuevas. Historia traemos hoy. Pedro y yo fuimos la semana pasada, durante la semana del libro de Bilbao, a ver una presentación de una nueva novela, Nunca serás un verdadero Gondra, de Borja Ortiz de Gondra. Sabéis que hace unos meses le dedicamos a su obra de teatro, Los otros Gondra, y a su primera obra de teatro con este tema que se llama Los Gondra, unos cuantos programas, y realmente nos gustó mucho, nos pareció muy intensa. Yo la había visto en El Arriaga y me pareció una obra muy lograda, que trabajaba con la autoficción. Él mismo aparecía como personaje dentro del teatro. Esta obra se investigaban temas como la identidad, el conflicto vasco, los vínculos familiares, los secretos, los tabús, la violencia, el ciclo de violencia y arrepentimiento y violencia y el enfrentamiento en y dentro de las propias familias vascas. Y ahora Borja Ortiz de Gondra se ha lanzado a la novela, probablemente porque la novela tiene un público que no tiene el teatro, pero también porque la historia pugnaba, seguía dentro de él, queriendo salir, queriendo expandirse, queriendo coger cuerpo y ser contada con todos sus detalles, porque el texto dramático exige una sintetización de los elementos muy extrema, y ahora él se permite el lujo de contarnos toda la historia con todo lujo de detalles. ¿Por qué me parece a mí tan interesante? Porque yo también soy algorteño. Yo soy guechotarra de nacimiento y yo también pasaba por ese frontón. Yo también tenía que ver todas las pintadas. El otro día le pregunté qué pasa cuando hemos crecido viendo pintadas, y él muy acertadamente nos señalaba al público que hemos crecido con pintadas hasta llegar a no verlas. Son como los autobuses, como las marquesinas, como la publicidad. Hemos llegado o llegamos en su día, hoy gracias a Dios, nuevas generaciones de gente con 20 y 30 años o 15, no tenéis pintadas de Goraeta, Cipayos, Campora, etcétera, etcétera, etcétera, todas las pintadas violentas, las dianas, los enemigos del pueblo, etcétera, etcétera, en las paredes. y por qué llegamos a no verlas. Y él decía que sí, que nos acostumbramos tanto como la lluvia. Ah, tiene una frase muy buena, que aquí nunca para de llover y de vez en cuando cae también y llueve alguna bomba. Y la verdad es que es una reflexión interesante. Nos acostumbramos tanto a la violencia que no la veíamos. Nos hicimos tan insensibles, el caparazón era tan fuerte. Yo me acuerdo, es una cosa que no cuenta en su novela, pero por ejemplo en Algorta, en las antiguas barreras de la estación, los viernes y los sábados siempre había manifestación. Y tenías que tener cuidado porque estaban allí los aberchales, los borrocalaris, peleando con los policías de turno, y de vez en cuando te podía caer una buena hostia. Y había que tener cuidado con las manifestaciones. Y lo mismo en el casco viejo. ¿Quién no ha visto las manifestaciones en el casco viejo cuando quemaban un autobús o quemaban contenedores, etcétera, etcétera? Todo eso está pasando al olvido dentro de nuestras cabezas, pero esas memorias han estado ahí, y durante los años 80 y 90 cada semana mataban a alguien. Y en este libro también se relata el famoso impuesto revolucionario, la extorsión de los aberchales y los etarras que pedían dinero a la gente de dinero para mantener la lucha del pueblo. Y todo esto aquí aparece. De acuerdo, con lo cual empezamos. Yo tenía unas cuantas preguntas, preguntas para una futura entrevista. Son más bien preguntas retóricas, pero os las lanzo para que nos situemos en las reflexiones a las que da un poco lugar este libro. Nunca serás un verdadero Asuaga, un verdadero Gondra, un verdadero Ponte. Un hijo está siempre condenado a frustrar las expectativas y deseos de la familia, del clan. ¿Han sido los vascos solo castellano hablantes durante décadas unos vascos de segunda? ¿Unos vascos aspirantes a ser vascos de verdad? ¿Cuando por fin hablaran y dominaran la lengua de los auténticos vascos, de los vascos fetén? ¿Ha definido el uso de una lengua u otra nuestra autoestima como vascos? ¿Un escritor, cantante o actor vasco que solo se exprese en castellano ha sido tenido en cuenta de igual forma en su arte que uno euskaldún? Cuando crecimos mirando pintadas, aprendimos a ignorarlas, a no verlas, a darlas por sentada, como parte del mobiliario urbano incluso. ¿Éramos acaso como la población alemana que prefería ignorar los campos de trabajo donde los judíos, los homosexuales, los gitanos eran exterminados? Una décima parte de la población, la izquierda abertzale, con la venia, disculpa, o complicidad tácita del nacionalismo gobernante, del PNV, ha tratado de modelar un país, una sociedad, una cultura y una convivencia a su gusto y necesidad. ¿Estamos ahora llegando a una convivencia pacífica que se basa en el perdón, en el olvido, en hacer como que no pasó nada? ¿Como precisamente hizo España con su dictadura franquista? Muchos interrogantes que nos plantea en parte este libro. Y la música de hoy, como Borja Ortiz de Góndera es neoyorquino de adopción, pues nos vamos a la música más neoyorquina, al jazz. Y dentro de los neoyorquinos, a Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, porque él se define como un ser cosmopolita. Eso es lo que le gustaría ser, un escritor parisino y ahora también un habitante de Nueva York. Let the rain pitter patter, but it really doesn't matter. If the skies are gray, baby, long as I can be with you, it's a lovely day. Isn't this a lovely day to be caught in the rain? We're going on your way. Now you've got to remain. Just as you were going, leaving me all at sea. music for me. I can see the sun up high, though we're caught in the storm. I can see where you and I could be cozy and warm. Let the rain pitter-patter, but it really doesn't matter if the skies are gray. Long as I can be with you, it's a lovely day. Sonó el teléfono de casa en medio de la noche. Por aquella época yo aún dormía bien, y debieron de repetirse varias veces los timbrazos en el apartamento silencioso hasta que John me despertó de un codazo para que saltara de la cama. A esas horas, pensó seguramente, solo podría ser para mí. ¿Quién si no iba a llamar en la madrugada? «Speaking», contesté cuando preguntaron por mí en un inglés atroz. La palabra que oí a continuación, «Kaixo», me espabiló bruscamente. ¿Cuántos años hacía que nadie me hablaba en la lengua de allí? ¿Cuántos que aquel término familiar había sido abolido? Aunque la explicación atropellada y titubeante que vino después fue dicha en castellano, apenas conseguí entender de qué me estaban hablando. «¿Quién eres?», interrumpí. «Sí, perdona, Ainhoa Nice, tu prima Ainhoa». Colgué bruscamente. ¿Qué podía querer después de tanto tiempo? ¿Y cómo se atrevía a localizarme y a llamar a las 4 o a las 5 de la mañana? No sabía que había 6 horas de diferencia con Nueva York. Volvió a sonar el teléfono. Fui contando los 8 timbrazos hasta que saltara el contestador, mientras John gritaba desde el dormitorio. «Pick it up, for God's sake!». Pero la voz se estaba grabando ya. Aquella voz, no escuchada en años y que ahora no comprendía por qué motivo se había cortado la conversación. Una voz que saltaba de pronto al inglés y pedía disculpas si no estaba llamando «to the house of Borja». Luego continuaba en español. «Prima segunda, quiero decir. Ya sabes, tu madre y la mía». Explicaba algo de una firma y los permisos, aunque yo no hacía caso de las palabras, horrorizado de volver a encontrarme frente a esa pronunciación que hubiera querido no volver a oír nunca. Y terminaba por despedirse en un euskera vizcaíno, «Agur maitxia», que quería sonar afectuoso y a mí me sonó siniestro. Por unos minutos el apartamento quedó en silencio. En la oscuridad tenue del salón, sin cortinas, yo contemplaba anonadado el piloto rojo del contestador automático que parpadeaba, sin decidirme a regresar a la cama. Bastaría un gesto con el dedo para borrar el mensaje. No lo hice. No conseguí hacerlo. Levanté la vista hacia las ventanas y me di cuenta de que por entre las torres de agua de los edificios de enfrente empezaba a apuntar la claridad. De nuevo me sobresaltaron los timbrazos. Ahora mi mano, posada sobre el auricular, sentía las vibraciones de cada uno de ellos. John gritó de nuevo, «¿What the hell is going on?». Esta vez el mensaje fue muy breve, un número de teléfono en inglés y en castellano. Con las prisas se me había olvidado dejártelo, y algo que no entendí mientras se grababa. Pero John ya estaba junto a mí, desnudo como dormía siempre en las noches de agosto, alarmado ante las llamadas repentinas. Me vio agacharme para desconectar los cables de la toma y entonces se encendió las luces del salón. «Cálmate ya, Borja», exhortó saltando al español, como hacía siempre que me veía alterado. «¿Quién era?». Balbucé algo ininteligible sobre mi familia back there. ¿Qué podía decirle si esa conversación la habíamos clausurado al principio, cuando decidimos comenzar de cero, él y yo solos? Rotas las amarras con los pasados que aún herían. Se arrodilló junto a mí y me puso las manos sobre los hombros para que lo mirara a los ojos. «Tu familia soy yo», afirmó con esa seguridad inquebrantable que tanto me había traído cuando lo conocí. «Aunque no quieras casarte conmigo». Me retiró de los dedos los cables del teléfono, los depositó en el suelo y luego me rodeó con sus brazos. Permanecimos sin decir nada, recostados contra la pared, cada uno perdido en sus pensamientos, mientras amanecía poco a poco y los sonidos del día iban invadiendo el apartamento, el autobús en la calle 81, el ascensor del edificio, las niñas vietnamitas que desayunaban en el piso de al lado. Ese era mi mundo ahora, y nadie me iba a arrancar de él. Al quitar la corriente al contestador, se habría borrado el mensaje. No tendría que volver a escucharlo nunca. Cuando sonó el despertador del dormitorio, John roncaba muy quedamente junto a mí, hecho un novillo sobre la alfombra del salón, y gotas de sudor aparecían ya sobre su frente. Le pasé la palma de la mano para enjugárselas, un gesto que a él le gustaba, y abrió los ojos. Sonrió sin pronunciar palabra y me dije que los silencios de este hombre sí eran comprensibles. Y no había nada que preguntar ni adivinar en ellos. Solo cuando recogí el New York Times, que nos dejaban en el descansillo de la escalera, y vi la fecha en la portada, caí en la cuenta. Era 15 de agosto. Pensé que en Algorta, en la campa junto a la iglesia, la romería estaría en pleno apogeo. Si es que aún seguía celebrándose. Serás un verdadero Arzuaga. Capítulo 4. Las luces acababan de apagarse en la sala opulenta del Teatro Arriaga, pero aún no se había impuesto la quietud entre el público. Últimas toses, butacas que crujían, espectadores que llegaban con retraso. Una frase leída en la ojeada rápida que había dado al programa de mano seguía danzando en mi cabeza, misteriosa y obsesiva. Tengo un cuchillo ardiente. Apareció el director de orquesta, atravesó las filas de los músicos entre una salva de aplausos y alcanzó su podio. Ahora sí. Ahora callaron los carraspeos y los últimos crujidos. Se hizo ese silencio reverencial e intransigente de los aficionados a la música clásica. «Tengo un cuchillo ardiente» era la traducción de un verso alemán. La imagen de la hoja al rojo vivo que quemaba en la mano, seguía persiguiéndome cuando arrancaron los acordes iniciales del primer movimiento. Pensé que era raro que mi madre nos hubiera propuesto asistir a un concierto de Mahler. No le gustaba la música sinfónica, la encontraba aburrida. «No hay nada que mirar», había criticado siempre, «no es como la zarzuela». El melómano era mi padre, aunque nunca había tratado de inculcarnos su entusiasmo. Cuando éramos pequeños solía encerrarse con el abuelo Manuel en un salón del primer piso a escuchar la colección de discos de la Deutsche Grammophon de su suegro. Era lo único en lo que coincidían y seguramente por eso a los dos hermanos nos estaba estrictamente prohibido entrar allí mientras la puerta estuviera cerrada. En la penumbra, mientras las maderas y las cuerdas iban ganando en amenaza y dramatismo, dejé vagar la vista por la abundancia de molduras doradas y terciopelos grana, recordando los tiempos en que este coliseo decimonónico había languidecido como cine de programa doble, mucho antes de que se restaurase con tanto boato. Durante mi infancia era un sitio triste, lleno de desconchones y humedades, al que algunas veces nos traían a ver películas italianas de romanos o del oeste que proyectaban en sesión de tarde. Caí en la cuenta de que en aquel mismo patio de butacas había experimentado por primera vez la sensación extraña de la que no le hablé a mi hermano, en una ocasión que aún recordaba nitidamente. Tendría unos 13 años y había sido viendo a un forzudo que hacía de Sansón en una fantasía bíblica que me sumió en el gozo para luego dejarme en el desconcierto. ¿Qué relación había ya entre aquel crío inquieto y desalentado que nada comprendía de lo que estaba sintiendo y el adulto de casi 30 años que ahora escuchaba los ritos fúnebres junto a sus padres envejecidos? El pensamiento se perdía siguiendo a los clarinetes sombríos en el allegro maestoso. Sin embargo, lo que escuché entonces en el teatro no fueron las notas agitadas del primer movimiento, sino un piano melancólico, en el que sonaba una romanza cubana, una música tristísima y decimonónica de atardeceres perdidos en una espera inútil. Y me pareció distinguir a don Ignacio de Arzuaga, que reclinaba su cabeza contra el acolchado de uno de los palcos, meciéndose ligeramente al son de los compases que le transportaban al caserón isleño cubano donde habían quedado enterradas tantas esperanzas y rencores, evocando el salón de muebles cubiertos con fundas listos para la mudanza final, mientras contemplaba por la balconada el cielo cárdeno y anaranjado de La Habana, aguardando a un hombre bellísimo que ya no vendría. Fue una visión fugaz que huyó pronto, dejándome con el contrapunto de los violonchelos de Mahler. Tan intrigado y perplejo como la primera vez que tuve noticia de su existencia y su secreto al descubrir el diario en la habitación clausurada del primer piso. Y también hoy me pregunté cómo pudo pasar de ser el gallardo mocetón de la fotografía rasgada a convertirse en la calavera patética que se arrastraba por los tugurios de Bilbao, pintarrajeándose como una mona. Según me desveló escandalizado el abuelo la única vez que accedió a hablarme de él. Al parecer, arrancando favores de pago a muchachos equívocos. ¿Contarás también esto? ¿Traerás a este relato la sordidez de aquel viejo invertido, el único Arzuaga que tampoco cumplió con su deber de heredero? Pero su voz, que yo tanto había necesitado seguir oyendo, desapareció ahogada por la historia oficial del linaje. Y no podría decirme ya lo que pasó entre él y ese otro hombre del que nada se sabía, ni siquiera su nombre, porque el velo de silencio cayó rapidísimo en la familia. En cuanto don Alfonso de Arzuaga y doña María Otadui regresaron finalmente a la península en 1898 con los dos hijos, cuatro doncellas y los restos que pudieron salvar del lujoso mobiliario del palacete habanero de la calle de la Lamparilla. Entre las páginas abarquilladas de los álbumes de fotografías antiguas arrumbados en los armarios cubanos del primer piso, rodeado de retratos de infantes con chorreras y capotitas, mujeres enlutadas y dignos patricios de cadena de oro, Ignacio de Arzuaga y Otadui me había llamado inmediatamente la atención por su belleza, de majo de zarzuela, el mechón rebelde sobre la frente, la mirada desafiante, unos labios carnosos que traicionaban sensualidad, las patillas espesas que llegaban hasta el mostacho, los hombros robustos que se adivinaban bajo el traje de lino. Al pie de la imagen no figuraban fecha ni nombre, a diferencia de lo que ocurría en todas las demás páginas del álbum, y una de las esquinas inferiores del retrato estaba rasgada. ¿Por qué volvía a aparecer ahora, cuando yo ya había renunciado a reconstruir la novela amarga de la que hablaba una y otra vez en su diario? Hacía años que no oía su voz extraña en mis noches de insomnio, en la Chambre de Vaughan, repitiéndome aquellas palabras obsesivas. ¿Serás tú el guardián de la familia? ¿Serás tú el guardián de la familia? Aquella voz que luego me susurraba retazos inconexos de guerras carlistas en el caserío original, que yo no lograba descifrar. Historias que debían de ser de su propio padre o de sus tíos, amenazas, tributos impagados, incendios en un cementerio, pelotaris ensangrentados. Piezas de un rompecabezas con las que yo había ido emborronando cuadernos que acumulaban polvo, abandonados en cajas entre los apuntes del doctorado. Perdido en esas ensoñaciones, apenas prestaba atención al concierto, cuando por fin traté de consultar el programa de mano en la oscuridad. Vi cómo mi padre deslizaba su mano lentamente, con delicadeza, sobre la de mi madre. Y así escuchaban juntos, los dedos enlazados, muy quietos, no acariciándose ni siguiendo la música, simplemente posados uno sobre los otros, escuchando el crescendo progresivo de la resurrección. Descubrir ese gesto me desconcertó. No fue alegría lo que sentí al advertirlo, sino una furia repentina. ¿Desde cuándo hacía algo así mi padre? ¿Qué era aquella secreta ternura entre ellos que nunca habíamos visto? Y si me apresuré a aplaudir, quizás demasiado pronto, en cuanto sonó la última nota, fue solo por ocupar mis manos solas, mientras ellos se demoraban en deshacer el enlace, aún embargados por la música. Reacios a volver a la realidad, donde se escuchaban los primeros bravos. Ordenadamente, la soprano, la mezzo y el director de orquesta abandonaron el escenario. Los espectadores seguían aplaudiendo a rabiar con la esperanza de que regresaran para ofrecer un bis, cuando uno de los percusionistas, un chico joven de pelo pajizo y delgadez extrema, vestido con una chaqueta demasiado grande, se adelantó hasta el proscenio pidiendo ostensiblemente con las manos al público que hiciera el silencio. Y una vez que lo hubo conseguido, más o menos, trató de hacerse oír alzando una voz potente, pero nerviosa, con la que pretendía llegar hasta las filas más altas del paraíso. «Señoras, señores, la coral y la orquesta sinfónica, algunos miembros de la orquesta sinfónica, queremos guardar un minuto de silencio por la víctima del atentado de esta mañana». Se alzó un murmullo de desaprobación en la sala. Pese a que el percusionista intentaba seguir, se hacía difícil escuchar sus palabras. «De la familia de un miembro de la coral, y por eso queremos guardar». Se oyó un grito estertorio desde el fondo de la platea. «¿Y las víctimas del Estado qué?». Algunas personas abuchearon al que acababa de hablar. Sin embargo, un cincuentón bien trajeado que estaba delante de nosotros terminó por imponerse bramando una pregunta llena de rabia. «¿Y los familiares de los presos? ¿De esos no se acuerda nadie? Presoak etxera». El chico, en medio de la barahunda que se iba formando en el teatro, elevaba aún más la voz tratando de hacerse oír. «Quien no quiera solidarizarse puede abandonar la sala. Luego haremos un minuto de...». Varios espectadores hacían sonar ruidosamente sus butacas, golpeando el asiento contra el respaldo, o pateaban enérgicamente, al tiempo que otros trataban de hacerles callar. Algunos miembros del coro empezaron a bajar del estrado en que se hallaban y también dos o tres instrumentistas de la orquesta abandonaron el escenario. Se oyó entonces un anuncio por megafonía. «La dirección del Teatro Arriaga les comunica que esta intervención no está autorizada. Les rogamos que vayan abandonando sus localidades». «Quédense, quédense, por favor. No sigan callándose más», imploraba desesperado el percusionista desde el escenario, mientras los acomodadores nos requerían nerviosos para que nos dirigiésemos a la salida. «¡Fuera, españolazos, fuera!», berreaban algunos melómanos desde el anfiteatro, tratando de imponerse a todas las demás voces. «¡Fuera, españoles, fuera!», les habrían gritado también a los Arzuaga 100 años antes en el Teatro Tacón de La Habana, a pesar de que ya eran más isleños que peninsulares, unos colonos que no habían regresado nunca al solar de los ancestros desde que abandonasen precipitadamente al Gorta en 1874. Y cuando finalmente terminaron por volver con conciencia de derrota, añoraban la isla conflictiva y enardecida, aunque su fuero interno admitiesen que el viaje era un retorno al origen, el curso natural de la historia, pues todos los Arzuaga terminaban por regresar al mismo cementerio junto al acantilado en el que don Alfonso adquirió inmediatamente en 1898 un panteón para todos sus descendientes. Lo que nos dolía a nosotros al abandonar aquella noche el concierto abatidos, cabizbajos, sin poder guardar ese minuto de silencio que tanto necesitábamos, era comprender que ahora nos iban a expulsar de nuestra propia tierra vasca, que ante la marea del odio que iba arreciando, de nada nos serviría haber mantenido durante casi un siglo aquel panteón y aquella casa a los que mi madre se aferraba desesperadamente. Hacía frío fuera y el viento barría la plazuela frente al teatro. Atravesamos el puente hacia la parte alta de la ciudad, donde habíamos aparcado el coche, sin que ninguno de los tres dijese nada. Tuve ganas de tomar a mi madre del brazo, pero no lo hice. En mi cabeza seguían resonando aún las notas estremecedoras del último movimiento de la sinfonía y aquellas palabras alemanas: «Moriré para seguir viviendo». Al pasar junto al edificio del gobierno civil, un perro meaba con la pata alzada contra el mástil en el que ondeaba la única bandera española que debía de quedar en toda la ciudad. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Bamba do do do do do do, the way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of, oh, yes, the way you hold your knife, the way we dance till three, where you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys. Ha ha ha! to dance. The way we dance till three. Oh, yes. The way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Will you repeat that again, dearie, please? No, they can't take that away from me. Blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms, yes. Summer night is magic, enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share, my dear. Y unas palabras sobre la estructura del libro, que os preguntaréis, Arzuagas, traductor. Efectivamente, el libro está dividido en dos mitades, dos historias paralelas. La historia de un traductor, Borja, por eso estamos hablando de autoficción. Él habla de cómo la autoficción está basada en temas biográficos, pero hay elementos ficcionados, es decir, tiene la autenticidad de lo emocional, de lo biográfico, de lo sentido, pero también hay mentiras, como decía el premio Nobel, el de La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa, decía la verdad de las mentiras, es decir, la verdad de la ficción. Muchas veces, para expresar las más profundas verdades, necesitamos la ficción. Entonces, él cuenta su historia en Nueva York, su trabajo, sus amistades. Por ejemplo, el siguiente capítulo, esto es como una degustación de capítulos, lo que hacemos hoy. Os damos a probar unos cuantos capítulos de esta novela para ver si os gusta su sabor. Vamos a encarar otro aspecto de la vida de este traductor, que recibe la llamada del primer capítulo de su prima con unos asuntos en Algorta, y luego hay una novela que él está escribiendo que se llama Nunca serás un verdadero Arzuaga, donde novela, fabula la historia de su familia. Y hemos ido, por ejemplo, metiendo uno de cada. Ahora mismo vamos con un capítulo que tiene que ver con la vida de él, de Borja, del personaje del Borja de la autoficción, ¿de acuerdo? Para que os situéis. Él vive en Nueva York con su pareja, ejerce de traductor y va a cenar con una persona que ha conocido. Covered with heaven above, let's dream a dream, love for two, wrapped in the arms of sweet romance. No sé muy bien qué es lo que quiero preguntarle realmente. A Ruth Slemovich no ha parecido extrañarle la hora, ni el sitio, ni que la excusa sea tan tenue como traerle una copia en árabe de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el muro en el territorio palestino ocupado, algo que se puede conseguir fácilmente con tres golpes de ratón en cualquier buscador. «Encantada de encontrarme con usted», decía su mensaje escueto. Supongo que reunirse con gente de la organización, de la ONU, mi organización, aunque sean funcionarios tan anodinos como yo, forma parte de las rutinas de las ONGs. Siempre es bueno establecer contactos. Ninguno de los dos infringimos ningún código deontológico por tomarnos un cóctel un lunes a las 6 de la tarde en el Campbell Apartment. Hasta el último momento he dudado en invitar también a Halet. Él podría explicar mejor las razones de la palabra que escogieron en árabe para traducir wow, pero inevitablemente su presencia habría hecho que el encuentro se escorara en una dirección que no sé si deseo. Remuevo el grog humeante que acaba de depositar el camarero en mi mesa. Apenas somos 4 personas en todo el bar. que sigue siendo uno de los lugares menos conocidos dentro de la Grand Central Station, aunque tal vez la escasa presencia de clientes se deba a la tormenta de nieve que anuncian para esta noche. Las grandes vidrieras detrás de la barra, los altos techos de falso artesonado y la gigantesca chimenea tienen un aire vagamente gótico e italianizante. Una fantasía de viejo mundo a la medida de los nuevos ricos de los años 20. Uno se siente tentado de hablar en susurros, como en una catedral, y acentúa esa sensación el hecho de que aquí no haya ninguna música de fondo y aún se puedan mantener conversaciones civilizadas, a diferencia de lo que ocurre en casi todos los cocktail lounges de esta isla vociferante en perpetua agitación. Cualquier cosa que digamos será oída por una mujer pelirroja que se sienta dos mesas más allá, arrellanada con The New Yorker en el sofá de cuero verde. Aprieto los labios aún adheridos contra el cristal de la copa caliente. Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours. Under a blanket of blue, let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms. Tardo algo en reconocerla cuando por fin hace su aparición en la puerta. Bajo un gorro de piel y un abrigo hasta los pies, envuelto el cuello en una larga bufanda de cachemir que le tapa parte del rostro. Sin embargo, la seguridad de Ruth Slemovich al avanzar decidida hacia mí y su efusión al estrecharme la mano son inconfundibles, como es la franqueza directa que le descubrí la noche en que cenamos en casa de sus padres, que le permite confesar que viene helada de frío, pero que a ella lo que le hace entrar en calor es un cosmopolitan y no esos brebajes calientes propios de sus abuelas centroeuropeas. Esa franqueza con la que espero que responda a unas dudas que no sé si sabré expresar. La conversación se instala con facilidad. Es obvio que lleva años practicando cómo hacer sentir bien a su interlocutor, con una jovialidad y una camaradería que aparentan una confianza que en realidad aún no tenemos. Comprendo pronto que ha decidido no abordar todavía el tema que supuestamente nos ha convocado, a pesar de que la carpeta azul con el emblema oficial de la organización salta a la vista encima de la mesa. Hablamos sobre el maldito invierno que parece no pasar nunca, sobre los pocos lugares como este que quedan en todo Manhattan, visto que la ciudad se está convirtiendo en una sucesión interminable de franquicias y sucursales, sobre por qué sigue atrayendo a miles de gentes a pesar de que su realidad nada tenga que ver con la imagen que proyecta en el mundo. «¿Usted por qué vino a Nueva York?», termina por preguntarme. Tardo unos segundos en responder. Lo suficientes me parece para que ella perciba que es una contestación prefabricada, que deja en la sombra los verdaderos motivos. Como traductor, no podía esperar a nada más alto. Da un sorbo a su cóctel y creo detectar ironía en sus ojos. Mi padre dijo la otra noche que todo el mundo viene a Nueva York en busca de algo y termina conformándose con lo que puede. Yo creo otra cosa. Me aferro a la copa de grog y doy un trago largo. Por primera vez hay un hueco en la conversación. Tintinean sus pulseras de plata. A mí me parece que vienen huyendo de algo y que esta ciudad siempre es mejor que lo que dejaron atrás, añade al cabo de un momento. Así es desde el siglo XIX, ¿no cree? Imagino que sí. Ya sabe de lo que huyó mi abuela. Y mi padre sigue huyendo de esa sombra, aunque apenas tenía 3 años al llegar. Hace un pequeño gesto con la mano parecido al de la cena, que hoy tampoco comprendo. En cambio, a los que nacimos aquí nos es difícil no querer empezar de cero, somewhere else. ¿Usted cree que podría vivir para siempre en otro lugar? Menos en Polonia, en cualquier sitio del mundo, afirmó con una carcajada. ¿Por qué Polonia? Sé que estoy arriesgando y una punta de incredulidad asoma en su mirada inteligente. ¿Seriously? ¿No le ha contado su pareja? No me atrevo a confesarle que John me dijo saber tan poco como yo y que él ignora esa cita que tal vez pudiera poner en riesgo una parte importante de su clientela. Le explico que tenemos por costumbre no hablar de temas de nuestros trabajos respectivos. Ambos hemos de guardar el secreto profesional. Yo raras veces llego a conocer a clientes como los Slemovitz o los Perlmutter. Durante toda mi infancia, solo oír el nombre de Cestochova despertaba mis pesadillas. Imagínese las historias que contaban en mi casa, el terror con que pronunciaba el nombre de esa ciudad mi padre. Se recoloca nerviosamente las pulseras sobre la muñeca. Así que cuando por fin me llevaron a Polonia a visitarla, yo tendría unos 10 o 12 años. Pero recuerdo perfectamente que al poner el plato vacío del abuelo en la mesa pensaba: «¡Que no aparezca esta noche! ¡For heaven's sake! ¡Que no aparezca o me voy a morir del susto!». Y sin embargo, si en algún lugar podía regresar y sentarse a la mesa, era precisamente allí, donde había desaparecido en 1939 y no en Nueva York. ¿Don't you think? Pese a que del gueto ya no queda ni rastro. «Yo nunca viviría en el lugar en que nací», explico de pronto sin saber muy bien por qué. «No obstante, no puedo dejar de añorarlo y de desear volver. Aunque nada me ata ya a todo aquello». «¿No tiene familia?». «Lucky you». «¿No tengo familia?». Esa es precisamente la pregunta que llevo evitando meses, la que me asalta desde septiembre, desde que regresé del viaje y me sigue manteniendo desvelado todas las noches, tecleando enfebrecido o taciturno en un retorno imposible a la semilla para averiguar quién soy, quién fui, quién quiero ser, para tratar de dar respuesta a la nota estrujada tantas veces que terminó por llegarme, aunque no me estuviera dirigida, y a la petición que me hizo Ainhoa. El interrogante queda en el aire y ella continúa con sus reflexiones. «Yo pienso que tengo demasiada familia», se lamenta con absoluta seriedad y luego añade algo en yiddish que no comprendo. «¿Cree que dejarán de poner ese plato en la mesa alguna vez?». El silencio es palpable, imagino que la aprensión en mis ojos también. Sin embargo, Ruth Slemovitz no baja la voz cuando termina por contestar, con un deje en el que parece haber al mismo tiempo orgullo y cansancio. «Mi padre no. Nunca». A summer night's magic enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear, covered with heaven above. Let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms of sweet romance under a blanket of blue. Mano torpe, la que en un ademán descuidado vuelca el vaso de grog al depositarlo en la mesa y el líquido se esparce sobre la carpeta de cartulina azul. Ella aparta rápidamente sus piernas para que no le salpique y empapa servilletas con destreza, mientras el camarero acude corriendo con una bayeta en la mano. Nos pregunta si alguno nos hemos manchado y se ofrece a traernos un trapo limpio. Ruth niega sonriente: «Not a single drop». Y pide otras dos consumiciones de lo mismo. Luego se vuelve hacia mí con los documentos chorreantes en las manos y su ironía neoyorquina es más burlona que nunca, a pesar de utilizar una lengua que no es la suya. «Alcohol y traición, dos pecados horribles. Los fantasmas no se andan con sutilidades». Entonces habrá que mantener este encuentro en secreto. Trato de sonar igualmente burlón al tiempo que seco con la bayeta los folios que me tiende. Ella espera que el camarero se retire. «Secret it will be, then», conviene por fin cuando se marcha. Y luego, tras un momento de duda, continúa en castellano: «Yo soy americana. Eso es lo que siento. A veces no es fácil». El otro día, en la cena, cuando habló usted de su trabajo, del fin de la violencia en Centroamérica, aquí nadie sabe nada de eso. Yo sí. Y creo que entiendo lo que pretenden en Human Rights Watch. Alguien tiene que romper la cadena. Ruth juega con un anillo antiguo de plata que lleva en el anular y titubea por primera vez, aunque no es vocabulario lo que le falta. Yo, en mi casa, yo no pongo ningún servicio extra en la mesa, si no, la herida no se cerrará nunca. That's how I feel. Han pasado 80 años desde que el abuelo Slemovitz desapareció en Cestochova, pero cuando voy a casa de mis padres, se interrumpe y las palabras quedan flotando en el aire, amortiguado del inmenso espacio en el que apenas suena un chocar de copas. Ninguno añadimos nada más durante algún tiempo. Me entretengo en dibujar surcos sobre la mesa arrastrando restos del grog con la yema índice. He leído algo sobre los encuentros que propiciaron en Guatemala, aventuro por fin. Ruth no contesta. Ha bajado tanto la voz que me pregunta si me habrá oído. Restorative justice encounters between offenders and victims, I mean. Insisto buscando su mirada. Se gira hacia mí y de pronto es la profesional de derechos humanos quien me contesta. ¿Qué es lo que querría saber? No entiendo qué sentido tiene encontrarse con el agresor. Las palabras también pueden hacer mucho daño. ¿Para qué añadir más sufrimiento, entonces? ¿No es mejor dejar que el olvido haga su tarea? Toma aire y percibo que se esfuerza en pronunciar con la mayor corrección posible, como si quisiera que yo entendiese perfectamente todas las sílabas en la cadencia de su español centroamericano. El derecho impone una pena. No se preocupa en absoluto de sentimientos. Y los sentimientos de las víctimas no se curan con la condena del ofensor. Puede dar tranquilidad saber que está en la cárcel, pero hay algo aquí, se toca ligeramente el pecho, que solo cura en un encuentro personal, mirándose a los ojos. Yo a veces pienso que el perdón no es posible, respondo. Y es la primera vez que me atrevo a decirlo. No, si uno no tiene ideas religiosas. Me doy cuenta de que los folios arruinados por el líquido empiezan a barquillarse. En mi cabeza creo comenzar a escuchar palabras que teclearé esta noche en cuanto llegue al apartamento. El perdón no es necesario, aclara Ruth con una seguridad que es plenamente norteamericana. En Guatemala lo entendimos muy pronto. El objetivo es otro, peace of mind, descansar por fin, encontrarse cara a cara, aunque haga daño, ayuda a poner fin a la cadena, mirarse en los ojos y reconocer, ¿cómo se dice?, the humanity, la humanidad, traduzco inmediatamente eso, la humanidad del otro. Solo así cerrará la herida. Vemos al camarero acercarse discretamente con la cuenta a cada una de las tres mesas ocupadas en todo el bar. Al llegar a la nuestra nos indica que les han ordenado cerrar. Parece ser que la tormenta de nieve va a adelantarse. Tendríamos que ir saliendo antes de que no podamos regresar a nuestras casas. Yes, we should go back home. Tendríamos que volver a casa. Ruth saca su billetera de cuero. Volver a casa, repito para mis adentros, y la imagen acude a mi mente y me sorprende a mí mismo. Es el caserón Gondra en ruinas, el dormitorio en el que Juan Manuel había malvivido los últimos tiempos, las goteras en mi habitación, la escalera con los peldaños rotos y el cuarto por donde corrían las ratas, todo aquello que ya no existe. Pero rápidamente se impone la urgencia de protestar, que he de ser yo quien la invite. Lo contrario podría ser interpretado como un lobbying ilegal. Yo no dejo de ser un funcionario de la organización. Let's share them, resuelve Ruth, tendiendo su tarjeta de crédito al mismo tiempo que yo la mía. El camarero se aleja a por el datáfono. Unos minutos después, sobre la nieve, dura y resbaladiza de la calle 42, enfundados en abrigos, gorros, guantes y bufandas que apenas nos permiten oírnos, cuando ella va a introducirse en un taxi, con la ventisca azotándonos la escasa piel del rostro que mantenemos al descubierto, Ruth se inclina torpemente, tratando de guardar el equilibrio, para decirme al oído, «Si es usted el último que queda, dé testimonio. Una sola vez». Cumpla su deber de memoria y después el olvido. Arrecia la nieve que me picotea las mejillas mientras veo alejarse el taxi. Danzan en mi cabeza vocablos antiguos que tal vez solo yo siga recordando. Neunas neurefamiliaren jagolea. Sí, ahora he de ser yo el guardián de mi familia. Summer night's magic, oh, yes, enthralling me so. Oh, yes. The night would be tragic, oh, if you weren't here to share it, my dear. covered with heaven above. Oh, yes. Let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms of sweet romance under a blanket of blue. Yes. Under a blanket of blue. Primer capítulo de la degustación de Nunca serás un verdadero Gondra, de Borja Ortiz de Gondra. Un libro que pretende relatar el pasado, el presente de esta Vizcaya, Algorta, nuestra sociedad vasca. Pretende señalar los dramas familiares, cómo sobrevivimos, el peso que tienen y nuestro presente y nuestro pasado, del que nunca hablamos. Eso pretende, eso sugiere, y contado con mucha honestidad, desde dentro. Así que aquí nos despedimos hasta la semana que viene, en que probablemente seguiremos. Yo le hice una broma al terminar su charla. Dije, ¿qué, Borja? ¿Para cuándo la serie? Y él me dijo, bueno, a ver si no depende de mí. A ver si alguien me la pide. ¿La tendremos dentro de un tiempo en nuestras pantallas? ¿Quién sabe? Bueno, seguir disfrutando, leyendo y disfrutando de la verdad de las mentiras.